Ahora lo tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional, Agustín Rossi. Buenos días, diputado. Laura y Luciano lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Buenos días, Agustín. Consultarte. Hay una declaración suya, diputado, que dice más o menos así, como que Kenia y algunos otros países más están en las mismas condiciones de Argentina, producto de este acuerdo que pretende otorgar el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Hay solamente tres países en el mundo que tienen créditos stand-by, como es el que está solicitando la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Uno, como usted decía, Kenia, el otro es Jamaica y el otro es Irak. La verdad es que muestra el grado de debilidad de las políticas económicas de un gobierno que además se afanó con que se ufanó. con decir que iba a volver al mundo y miren el lugar donde vuelve al mundo. Vuelve al Fondo Monetario Internacional. 30 países de todo el mundo tienen créditos con el Fondo Monetario Internacional y la verdad es que hoy solamente tres países tienen créditos stand-by, como dije anteriormente. Esto parece que es lo claramente gravoso, ¿no? Y Agustín, ya en lo que es el ámbito del Congreso de la Nación, ayer funcionó la bicameral de seguimiento de deuda externa, no tuvo quórum, producto de que el oficialismo no lo dio, para debatir esta cuestión de cómo seguir. El oficialismo se niega a tratarlo en el ámbito del Congreso, que es una cuestión legal y constitucional, el artículo 75 de la Constitución lo establece. ¿Por qué crees que se da esta posición? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta cuestión? Bueno, me parece que sin duda que el gobierno no quiere tratar el acuerdo que está por firmar en el marco de esta negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional, simplemente porque ese acuerdo va a terminar siendo fuertemente lesivo para los argentinos. Todos sabemos que de todas las líneas de crédito que tiene el Fondo Monetario Internacional, la del crédito stand-by es siempre la más dura, en la que mayor nivel de exigencia para con el y condicionamiento para con el gobierno tiene, el gobierno que lo toma. Y la verdad es que al suceder este tipo de cuestiones, lo que tenemos que imaginarnos es que va a venir un condicionamiento por el lado de bajar salarios, bajar jubilaciones, pensiones. Seguramente va a venir con un achicamiento del sector público, con los consiguientes despidos. Pueden venir nuevamente con un proceso de privatizaciones. Y todo esto obviamente va a ser claramente lesivo para nuestro pueblo, ¿no? Claro. La verdad que le espera, lo que nos espera a los argentinos, no, nada tiene que ver con las buenas noticias. Porque la realidad es que le den plata a la Argentina le va a exigir más ajuste. Y el ajuste va a llevar a mayor nivel de recesión económica. Agustín, decías malas noticias para el pueblo. Podemos decir que una buena, si se quiere, fue lo que sucedió el miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción a este proyecto de emergencia tarifaria, que en las últimas semanas venían ustedes insistiendo en que sea tratado. Finalmente lo pudieron darle media sanción. Ahora pasa al Senado. ¿Qué perspectiva hay al respecto? Yo creo que en el Senado se va a aprobar, ¿no? He escuchado declaraciones de algunos senadores y hay proyectos que van en este mismo sentido, así que yo creo que en el Senado finalmente se va a terminar aprobando. Se va a convertir en ley y yo espero que el presidente, más allá de los anuncios que se han hecho, no cometa el desatino de vetar una ley que representa la esperanza y la expectativa de millones de argentinos, ¿no? Porque los argentinos están angustiados, preocupados por el futuro y enojados. Si lo que le trae un poco de calma o un poco de esperanza es una ley como la que votamos el día miércoles y el gobierno decide vetarla, bueno, sin ninguna duda que eso va a generar que el enojo que hoy tengan los argentinos se multiplique aún más y eso no es bueno para nadie, ¿no? Así que el presidente tenga un poco de mesura, un poco de tino, poco de tacto al tomar una decisión de estas características, y si el Congreso se expresa expresando la voz del pueblo, que el presidente acate esa voz del Congreso y esa voz del pueblo. Diputado, el día miércoles se pudo ver trabajar a las fuerzas opositoras en un bloque unificando un criterio. En las calles se vio a los sectores PYME, a los trabajadores, a las cooperativas, mancomunadamente. ¿Se puede darle continuidad a esa especie de bloque, a esa especie de unidad popular que se empieza a avizorar en resistencias a estas políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional? Bueno, seguramente que es un objetivo, ¿no? Conseguimos el acuerdo para trabajar juntos en esta cuestión de ponerle un límite a la salida. Hay que ver cómo sigue. Yo no sería irresponsable si diría que se puede extrapolar de aquí para adelante sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de problema. No extrapolaría esta decisión. También digo, pero tampoco la subestimaría, creo que ha sido importante, creo que a todos nos deja la enseñanza positiva, creo que a todos nos deja una buena sensación de habernos unido para darle representación institucional a esto que reclama la sociedad, así que me parece que tenemos expectativas de aquí para adelante con lo que pueda suceder. Agustín, Se escucha un ruido a ruta, como que estás viajando. ¿Sigue Agustín Rossi recorriendo los distintos puntos del país en contacto con los vecinos, con el pueblo? Sí, efectivamente. La verdad que estamos yendo ahora específicamente a Chivilcoy. Hago toda una gira durante el fin de semana por distintas localidades de la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Esta noche tenemos un acto en Chacabuco, terminamos el domingo con un acto en Cuajó, recorriendo fundamentalmente la provincia de Buenos Aires con muchísima intensidad, tratando de escuchar, de seguir aprendiendo, también de transmitirle a los vecinos y a los compañeros y visitantes que se acercan a las distintas actividades que llevamos adelante, cuál es mi mirada del presente y del futuro.